pudiera romper este silencio cruel, si pudiera gritarte lo que siento hoy, no me sentiría tan solo, no me sentiría tan triste. Hoy mi corazón se siente derrotado, herido de muerte y traicionado por culpa de tu amor, por culpa de tu amor. El amor, el dolor y la traición, pero te va a tocar. En algún momento te va a tocar. Cuando sientas el amor, el dolor y la traición, llorarás. Se siente derrotado, herido de muerte y traicionado por culpa de tu amor, por culpa de tu amor.